la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Y ahí teníamos del álbum Saturday Night Fever de 1977, que por cierto fue la banda sonora del film del mismo nombre y al que los Bee Gees aportaron las 6 canciones principales, vendiendo más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de los discos más exitosos de la historia de la música. Le damos a usted la bienvenida a Generación 60. La banda de origen británico tuvo sus primeros éxitos a finales de los 50, durante un periodo en el que la familia Gibb había emigrado hacia Australia, luego en Gran Bretaña en los años 60 y finalmente en los 70 en Estados Unidos. Aquí su historia y éxitos. Bienvenidos. Y fíjese que siendo adolescentes se presentaron en 1963 en la televisión australiana con una versión del tema de Blowing in the Wind, creación del genio, otro genio, Bob Dylan, y sus voces armoniosas impactaron a la audiencia. Y aquí lo disfrutamos para iniciar Generación 60. This is called Blowing in the Wind, and here are the Bee Gees to sing it for you. Blowing in the wind. En 1965, los Bee Gees grabaron Wine and Woman, que fue un éxito menor que les impulsó para hacer en ese mismo año su primer álbum, el cual llamaron The Bee Gees Sing and Play, 14 Barry Gibb Songs. Y aquí disfrutamos la rolita Wine and Woman, vino y mujeres. They should end. I don't mind. They should end. I will buy. I won't complain. I won't complain. I feel no pain. I feel no pain. It should end. I don't mind. It should end. I will buy. I won't complain. I won't complain. I feel no pain. I feel no pain. Wine and women and song will only make me sad. It should end. I don't mind. It should end. I will buy. I won't complain. I won't complain. I feel no pain. I feel no pain. I won't complain. I won't complain. Compartimos en Generación 60 la música de los Bee Gees y su primer gran éxito fue en Gran Bretaña en 1967 con el sencillo New York Mining Disaster 1941, el cual fue incluido en su primer álbum Bee Gees First, que impactó en la sociedad inglesa. Y aquí está el primer gran éxito de los Bee Gees. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like? In the event of something happening to me, There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. La canción es un diálogo ficticio entre un trabajador minero y su compañero al que llama Mr. Jones, a quien le cuenta su vida frente a un posible derrumbe en el lugar en que trabajan. Aunque no es un hecho real, la inspiración llegó por un trágico derrumbe de una acumulación de residuos y desperdicios en una mina de una pequeña localidad de Gales, y en el cual murieron 144 personas, de los que 116 eran niños. Gaby. En 1958, una banda de adolescentes que se llamaba The Rattlesnakes repentinamente cambió de nombre, luego de que fueran presentados a Bill Gates, DJ de una radioemisora, quien los vio actuar en el circuito de carreras de Brisbane. Gates se juntó con Bill Goody, un promotor de carreras en la casa de los Gibb, y ante eso dijo que habían tantos BG en la residencia que así deberían llamarse. Y fue entonces que surgieron los BGs. Barry, con una voz de falsete, endulzaba las canciones, pero el público se burlaba cuando la utilizaba. Aunque dentro de los Bee Gees, tanto Robin como Maurice también la usaban, pero a Barry le quedaba mejor. Robin tenía algo que lo caracterizaba, y eso era su hermoso vibrato, mientras que Maurice, lo que lo distinguía era su actitud en los escenarios, pues hacía reír al público y se burlaba de sus hermanos por los gestos que usaban o el uso del falsete. Los Bee Gees, oriundos de Inglaterra, obtuvieron fama en la década de los 60 por hermosas creaciones y la coordinación de sus voces, así como por su incursión en la escena musical en los 70 durante la fiebre disco, de la mano del productor Robert Stingwood. La banda cesó su actividad en 2003, tras la muerte de Maurice, pues Barry y Robin anunciaron que el nombre de Bee Gees ya no sería usado en presentaciones. Pero en septiembre de 2009 decidieron volver a los escenarios. Aunque 3 años después también falleció Robin al perder su lucha contra el cáncer. Y con Barry solo, la etapa de los Bee Gees se cerró en 2012. Y del disco Bee Gees First, escuchemos la canción Holiday, que fue lanzada en Estados Unidos en septiembre de 1967. Ooh, you're a holiday. Such a holiday. Ooh, you're a holiday. Such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Oh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can see. Yet why am I so blind when the someone else is mean? It's unkind, it's unkind. Dee dee dee dee dee. Yet millions of eyes can see. Yet why am I so blind when the someone else is me? It's a unkind. Ooh, you're a holiday. Every day such a holiday. Now it's my turn to say, and I say you're a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile, if not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. La canción contiene una fuerte presencia orquestal y los hermanos Barry y Robin Gibb, que contribuyeron a escribir la canción, también comparten voces principales. Fue grabada durante la misma sesión junto a To Love Somebody en abril de 1967. Y es que To Love Somebody o Amar a Alguien es la segunda canción lanzada por la banda del mismo álbum debut internacional, Bee Gees First. Fue escrita por Barry y Robin Gibb bajo la producción de Robert Stigwood. Y aquí la disfrutamos a los Bee Gees con To Love Somebody. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got, hey, baby, you don't. To love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I'm living, I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. Baby, you know. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. Y fíjese que a petición de Robert Stigwood, Barry y Robin Gibb escribieron la balada Soul para Otis Redding. Y los Bee Gees la grabaron en estudios de Londres entre marzo y abril de 1967. El disco fue publicado a mediados de julio en Estados Unidos. Redding no la grabó, pues murió en agosto de ese mismo año. Barry Gibb nació el 1 de septiembre de 1946 en la isla de Man, Gran Bretaña. Era el segundo hijo de Barbara y Hugh Gibb, un prominente baterista de su época. El 22 de diciembre de 1949 nacieron los mellizos Robbie y Maurice, con 38 minutos de diferencia, por lo que Maurice era el menor de los tres hermanos Gibb. Solo faltaba Andy, quien llegó un 5 de marzo de 1958. A mediados de los años 50, los tres hermanos Gibb comenzaron a actuar en el teatro local de Manchester, Inglaterra, en los intermezzos de conciertos. Fue un diciembre de 1956 cuando los tres muchachos iniciaron actuaciones en una sala de cine versionando éxitos antes de que se proyectara la película del sábado por la noche. Debido a que el disco que usaban como playback se rompió, fueron obligados a cantar en directo. En 1958, los Gibb migraron hacia Australia y se establecieron en Redcliffe, al noreste de Brisbane, Queensland, en donde los tres jóvenes también actuaban en teatros y otros escenarios. A los 12 años, Barry hacía sus pininos como compositor y sus hermanos gemelos cantaban. Y los tres comenzaron a entretener al público cantando en medio de las carreras y se les pagaba con lo que la gente les diera voluntariamente. Para 1960, los Bee Gees actuaban en espectáculos televisivos y en los próximos años empezaron a trabajar en hoteles resorts de la costa de Queensland. Barry llamó la atención de Cole Joy, una estrella australiana de la música, y en 1962 les llevó a Sydney y los probó como teloneros en presentaciones de la estrella estadounidense del twist, Chubby Checker. Un año después, les consiguió un contrato con la disquera Festival Records. Los tres hermanos lanzaron dos o tres sencillos en un año, mientras Barry ayudaba con canciones a otros artistas australianos. Wine and Woman fue un éxito menor de los Bee Gees en 1965, pero les impulsó para hacer en ese mismo año su primer álbum como banda, el cual llamaron The Bee Gees Sing and Play, 14 Barry Gibb Songs. A fines de 1966, la familia Gibb decide volver a Inglaterra para buscar fortuna con la música. Pero tuvieron una sorpresa cuando hacían el viaje, pues escucharon que su canción Speaks and Specs había llegado al número uno en Australia. Antes del viaje, su padre envió unos demos a Brian Epstein, el representante de The Beatles, y este se los dio a Robert Stingwood, quien después de una audición los recomendó con disqueras. Y en febrero de 1967 firmaron contratos con Polydor Records en el Reino Unido y Atco Records en Estados Unidos para trabajar en el primer álbum internacional en medio de una promoción coincidente con el lanzamiento del disco, en lo cual Stingwood invirtió 50,000 libras esterlinas. ¿Y qué le parece si compartimos I've Got a Message to You? Otro éxito de los Bee Gees, lanzado como sencillo el 7 de septiembre de 1968 y fue su segundo número uno en el Reino Unido y su primer éxito en el top 10 de los Estados Unidos. Acá está más de los Bee Gees a esta hora. The preacher taunted me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone. But you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Hold on, hold on. If I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go. Stirred. Now I'm crying, but deep down inside, well, I did it to him. Now shelter to die. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Hold on, hold on. I just gotta get a message to her. La canción alude a un hombre que espera su ejecución en la silla eléctrica y le pide al capellán que le lleve un mensaje a su esposa. El hombre fue condenado por asesinar al amante de la esposa. Se trata de un prisionero en el corredor de la muerte que tiene pocas horas de vida, dijo Robin sobre la letra que escribiera. La canción fue grabada junto a I Love In Your Face como parte del álbum Odisea de 1969, aunque las grabaciones se realizaron en julio de 1968. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Y continuamos con más de este especial en Generación 60, recordando a los hermanos Gibb y a los Bee Gees. Y I Started a Joke, o Comencé una Broma, fue incluida en el álbum Idea de 1968, aunque fue lanzada en disco sencillo en diciembre de ese año. Fue el último trabajo de guitarra de Vince Meloni con los Bee Gees, que los dejó a principios de diciembre después de lanzada la canción. Y aquí la disfrutamos a esta hora en Generación 60. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Joke. was on me. Esta canción es una de las más famosas de la banda y fue la segunda en entrar en la lista de la revista Billboard. Y Palabras es una canción de los Bee Gees escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb. La canción alcanzó el número uno en Alemania, Canadá, Suiza y los Países Bajos. Words o Palabras en español fue el tercer top 10 en el Reino Unido de los Bee Gees y alcanzó el puesto número 8. Y aquí tenemos Words, Palabras de los Bee Gees. Smile. An everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life, I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Say it's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. La canción ha sido grabada por muchos otros artistas, incluidas las versiones del éxito de Rita Coolidge en 1978 y Boyzone en 1996. Este fue el quinto sencillo de Boyzone y su primer éxito número uno en el Reino Unido. Fue incluido en el disco Best of the Bee Gees, que contiene 12 canciones, y fue lanzado al mercado en 1969. En 1967, Robert Stinwood expresó que los Bee Gees eran un talento significativo y comenzaron las comparaciones con los Beatles. Todo comenzó cuando su primer sencillo en Gran Bretaña, New York Men in Disaster, 1941, fue colocado en las radioemisoras solo con una etiqueta blanca. Con solo el título de la canción, muchos creyeron que era una nueva creación de los cuatro de Liverpool. Eso bastó para que la canción llegara al top 20 en Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero se dieron cuenta que no eran los Beatles, sino los Bee Gees, al conocer su segundo lanzamiento triunfal, Massachusetts. Seguido del éxito del álbum Bee Gees First, la banda siguió sus producciones preparando el segundo disco, y lanzó el sencillo Massachusetts y pronto World, ambos incluidos en el álbum Horizontal, que fue más influenciado por el rock que el primero, aunque incluía baladas como And the Sun Will Shine y Really and Sincerely. Para promocionar el álbum, los Bee Gees hicieron su primera gira en Estados Unidos con conciertos en vivo y espectáculos en la televisión, como The Ed Sullivan Show, entre otros. Otros dos sencillos siguieron a principios de 1968, la balada Words y Jumbo, The Singer Sang His Song. Pero ese año, sus mayores éxitos fueron I Gotta Get a Message to You y I Started a Joke, que llegó al puesto 6 en Estados Unidos. Ambos fueron incluidos en su tercer álbum, Idea. En 1969, empiezan las fisuras en la banda, y Robin empieza a sentir que Steinwood posicionaba a Barry como el líder. Y estaban al borde de la separación, pero los tres se habían casado. Robin con Molly, secretaria de las tiendas NEMS de Brian Stein. En diciembre de 1968, Maurice con la cantante Lulu, famosa por interpretar el tema de la película Al Maestro con Cariño, en febrero de 1969. Y Barry con una escocesa ganadora de un concurso de belleza en septiembre de 1970. Pese a las diferencias, en 1969 comenzaron a grabar su nuevo álbum, Odessa, al que muchos consideran su mejor álbum por la influencia del rock progresivo. Aparecen otros géneros musicales, como en las canciones Marley Port Drive y Give Your Best, temas con sabor nacionalista, y otras baladas como Melody Ford y First of May, que fue el único single. Robin se separó del grupo a mediados de 1969 y lanzó su carrera como solista, la cual tuvo un breve éxito en Europa. Barry y Maurice continuaron bajo el nombre The Bee Gees, incluso recurriendo a su hermana Leslie para que apareciera con ellos en el escenario. Pero pronto Barry y Maurice se separaron caminos y muchos creyeron que los Bee Gees habían terminado. Barry grabó un álbum que nunca fue lanzado, aunque el single I'll Kiss Your Memory fue lanzado sin éxito. Maurice también grabó durante ese tiempo el single Railroad. Massachusetts es otra canción de los Bee Gees que lanzaron en 1967. Fue escrita por Barry, Robin and Maurice Gibb. Robin Gibb tuvo la voz principal y se convertiría en una de sus canciones básicas para su actuación en los conciertos de la banda y en sus apariciones en solitario. Y aquí la disfrutamos en Generación 60. Esto es Massachusetts.

She knows that life is a running race. Her face shouldn't show any sign. Melody Fair, won't you comb your hair? You can be beautiful too. Melody Fair, remember you're only a woman. Melody Fair, remember you're only a girl. Who is the girl at the window pane, watching the rain falling down? Melody, life isn't like the rain, it's just like a merry-go-round. Melody Fair, won't you comb your hair? You can be beautiful too. Life is a running race. Her face shouldn't show any Los Bee Gees tuvieron una larga historia en la música pop, con algunos altibajos en su carrera, pero con enormes éxitos que les llevaron a ser una banda que vendiera más de 120 millones de discos. Luego de su exitosa historia en los 60, pasaron a tener problemas internos que les separaron durante 2 años, pero volvieron, y gracias a la música disco y al filme Fiebre de Sábado por la Noche de 1977. Se posicionaron en la época de la música disco y muchos les recuerdan por sus canciones pegajosas bailadas por el personaje interpretado por John Travolta. Luego en los 80 tuvieron presencia individual y como grupo produciendo para otros artistas y grabando sus creaciones, aunque la muerte repentina de su hermano menor Andy Gibb en 1988, quien se había posicionado como un ídolo pop, afectó mucho a la familia. Maurice Gibb falleció en enero de 2003 tras un ataque al corazón. Tenía 53 años. Robin y Barry siguieron con la banda usando el mismo nombre. Pero el 20 de mayo de 2012 murió Robin a los 62 años, afectado por un cáncer de colon. Y con el éxito How Deep Is Your Love de la banda sonora de la película Saturday Night Fever de 1977, cerramos la historia de la banda inglesa Bee Gees. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share,